Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches, estamos de nuevo en Elite Espacios. Nos da mucho gusto volver a escucharnos. Les recuerdo, estamos en el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Esta noche tenemos como invitado a un grandioso arquitecto, Gerardo Bue. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Abraham? Buenas noches. Buenas noches. Como un tema vamos a tener el rescate del centro histórico. A ver, Gerardo, platícanos un poquito de ti, empezando con que también fuiste estudiante de aquí, de la Universidad Anáhuac. Claro, mira, yo estudié arquitectura entre los años de 1977 y 1982 y me dediqué al ejercicio de la profesión durante, bueno, hasta la fecha, sigo haciendo arquitectura. Empecé haciendo diseño de interiores, construyendo casas, construyendo locales comerciales, y algún día me llegó la oportunidad, por alguna situación especial, de participar en un proyecto de rescate histórico. Esto fue en el año de 1995. Entonces ahí fue cuando empezamos a trabajar proyectos de rescate en el centro histórico de la Ciudad de México principalmente, y hasta la fecha hemos seguido trabajando en ese aspecto, aunque también desarrollamos proyectos inmobiliarios y proyectos de construcción y diseño. Perfecto. Tengo entendido que ustedes están, bueno, adquirieron algunos edificios para poderlos remodelar y poder seguir conservando el centro tal y como está. Tengo también entendido que obviamente, bueno, como son propiedad, esas fachadas y ese tipo de cosas son más que propiedad, protegidas por diferentes dependencias del gobierno, como viene siendo el Bellas Artes y diferentes otras dependencias. ¿Qué es lo que realmente les exigen, por ejemplo? ¿Yo puedo llegar ahorita y decir, compro un edificio, lo tiro y vuelvo a reconstruir? ¿O tengo que seguir algunos lineamientos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, el centro histórico está dividido en dos, el perímetro A y el perímetro B. Es la manera como está catalogado el espacio. Y dentro del perímetro A, que es la parte en la que se encuentran más edificios históricos, pues la mayoría de los edificios están protegidos. Hay varios niveles de protección que los determina el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes. Dentro de estos niveles hay edificios históricos que son anteriores al siglo XX, que los prácticamente los coordina y los controla el INAH, y los edificios del 1900 para adelante los tiene el Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, estos edificios, al estar catalogados, son edificios protegidos que hay que conservar, que hay que buscar, sobre todo en cuanto a su estilo arquitectónico y sus usos, hay que ver cómo se controlan y cómo se mejoran, porque sería muy fácil demolerlos y hacer torres y hacer edificios más modernos, pero perderíamos toda nuestra historia arquitectónica. Entonces, esa es la razón por la que este tipo de edificios están protegidos. Y intervenirlos también tiene su grado de complejidad, porque obviamente hay que respetar muchísimos lineamientos que nos marcan las autoridades. Perfecto. Pues sí, fíjate que en algunos datos históricos que estuve yo leyendo, el centro histórico de la Ciudad de México data desde la época prehispánica. Sí, claro. Desde, obviamente, que llegaron y ahí está el famoso águila comiéndose a la serpiente, ¿no? Sí, exactamente. Sobre un nopal. Y a partir de ahí, bueno, pues empezó realmente la construcción de todo lo que viene siendo el centro histórico. A ver, platícame, ¿por qué, de dónde nace o si, de dónde nace la iniciativa de rescatar todo ese tipo de edificios, de, pues realmente, sí, el rescate, ¿no? ¿Por qué volverlo a tener como debe de ser y no salirnos de del entorno y sacarlo todo, pues edificios modernos y X, ¿no? Todavía, por así, algunos que los han llegado a recorrer, hemos visto edificios que aún después del terremoto siguen destruidos o siguen en reconstrucción y ahí se quedaron. Claro. Claro, bueno, el centro histórico originalmente pues fue el centro de la Ciudad de México o la Ciudad de México. La Ciudad de México se funda en esta zona y hasta el siglo XX, principios del siglo XX, se empieza a expandir hacia la periferia, ¿no? Fue cuando se crean las colonias Santa María, la colonia San Rafael, la colonia Roma y se sigue subiendo la Cuauhtémoc. Y se sigue creciendo la ciudad hacia las lomas de Chapultepec, en el caso de zonas habitacionales. Y luego se une la zona del centro con pueblos como Coyoacán y más adelante con Tlalpan. Y se hace una gran metrópoli, ¿no? Se integra toda la ciudad. Entonces, realmente el fenómeno del crecimiento de las ciudades es un fenómeno natural. Y es un fenómeno que sucede en todo el mundo. Normalmente las ciudades se fundan en un sitio y empiezan a crecer y muchas veces, no muchas veces, siempre, la actividad económica, la actividad de gobierno, la actividad residencial, industrial, se empieza a mover. Entonces el centro empieza a moverse del lugar a diferentes zonas. El centro original normalmente empieza a decaer en su actividad. Mucha gente que vivía antes ahí se cambia a otras zonas. Mucha gente que trabajaba en esa zona se va a otros lugares que consideran más interesantes por el mismo crecimiento de la ciudad y estas zonas empiezan a deteriorar. Pero como originalmente la ciudad fue creada en ese sitio, empieza a considerarse una zona histórica y más en la Ciudad de México, que tiene pues 500 años, ¿no? Entonces hay edificios muy antiguos y lo que se está buscando es cuidar la historia de esta ciudad, que no se pierda esta historia, que no se pierda esta escala, que todos estos grandes edificios que se hicieron en el siglo XVII, XVIII, XIX se conserven y tratar de no perder nuestra historia. Hubo años en el siglo XX en los que sí se demolieron muchos edificios, en el que sí se perdió gran parte de nuestra historia, pero a raíz de una serie de tendencias internacionales que se dieron a mediados del siglo XX se empezó a nivel mundial, la sociedad se empezó a percatar de que había que conservar estos centros históricos de una manera muy importante, ¿no? En el Centro Histórico de la Ciudad de México se hicieron algunos programas anteriores, pero a partir del 1985, cuando viene el terremoto, se marca una parte muy importante dentro de la historia, porque se caen muchos edificios, tanto en el centro como en las zonas aledañas. Y irónicamente, entonces, los edificios que se cayeron fueron construidos 3, 4 décadas, 2 décadas antes del terremoto. Claro, claro. Pero el fenómeno que sucede es que estos edificios se caen, mucha gente los habitaba, y entonces se genera un despoblamiento del centro histórico. Entonces la gente se va, nadie quiere saber del centro histórico, y el centro pierde su valor. Su valor. Otro fenómeno muy interesante fue que cuando se abre la Universidad Nacional Autónoma de México, en CU, la actividad educativa principal de la universidad estaba en el centro histórico. Cuando se va a CU, pierde también parte de su población, sobre todo su población de estudiantes, claro, en la zona central. Entonces, tanto esa salida de CU como la salida o el problema del terremoto, pues son muchos de los factores que hicieron que el centro se empezara a despoblar y se empezara a deteriorar. Otro punto que es muy importante es que muchísimas propiedades son muy antiguas y tienen muchos problemas de tenencia de la tierra, herencias, sí, predios intestados. Intestados, es un problema eso. También otro factor que fue muy, muy determinante fue que a partir de, me parece que fue en los años 60, cuando se crea un decreto de congelación de rentas, también se deteriora mucho el centro histórico porque había edificios habitacionales que se quedan con rentas congeladas. Entonces también fue otro factor que ayudó al deterioro del centro histórico. Sí, no, las rentas congeladas fue algo impresionante. Sí. Yo conozco, por ejemplo, a una persona que aún vive, que tiene propiedades ahí en el centro histórico y que realmente las rentas congeladas pues, se lo acabaron. Sí. Porque por más que quiso, inclusive él dio dinero a algunas gentes para poderlo sacar, muchos salieron, muchos no salieron, y realmente se convirtieron en vecindades que ahora están totalmente derruidas. No entiendo ni siquiera cómo vive la gente ahí. Claro. Techos que están a punto de desplomarse, pisos que están a punto de caer sobre el piso de abajo, y aún así sigue viviendo gente. Se supone que había salido una ley en donde el que realmente había rentado y tenía la renta congelada, al momento de morir él o de salirse, pues ya nadie podía ocupar esa vivienda, o sea, volvía a pertenecer al propietario. Y sin embargo, no fue así. Entonces, desgraciadamente, pues el gobierno ha protegido mucho a esa gente y esos edificios están cayendo cuando realmente se pueden rescatar. Claro. Ya a partir de los años 90 se terminó todo el proceso de rentas congeladas. Legalmente ya es un tema resuelto. Sin embargo, hay edificios que fueron de rentas congeladas y en los cuales los propietarios perdieron el interés completamente, o murieron el propietario, o murió intestado. Entonces, el problema se hizo ya de largo plazo. Esta gente, ¿quién la va a sacar si a nadie le interesa sacarla? Pues ya prácticamente son residentes permanentes ahí, porque ya no es que estén rentando, es que simplemente ya no se sabe ni quién es el dueño del edificio, ¿no? O nadie lo está reclamando, o hay problemas legales en las familias. Entonces, hay infinidad de edificios en el centro histórico con ese tipo de problemas. Sí, me imagino. Muchos problemas. Y estás hablando, por ejemplo, toda la gente que se fue saliendo, pues fue llegando a las colonias alrededor, lo que viene siendo la Doctores, la Obrera, más allá después se fueron a la colonia Roma, lo que se fundó después como Condesa, Hipódromo y más para acá, la gente de un poco más dinerito se fue a Polanco y como dices a las Lomas, ¿no? Claro. Eso sí, pues motivó mucho el movimiento y el descuido del centro. Entonces, yo siento que, por ejemplo, todo eso ha vivido numerosas transformaciones. Todas esas transformaciones que, como dices, acabaron una parte con nuestra historia. Realmente yo sí estoy de acuerdo en que ahorita se esté haciendo una remodelación y se estén rescatando los edificios. ¿Tú qué nos puedes platicar, por ejemplo, de algún edificio en el que tú hayas participado? ¿Cómo ha sido ese rescate de ese edificio? Mira, tuvimos la oportunidad de participar en un edificio en el año, entre los años 2002 y 2005, que es el edificio San Carlos, ubicado en la esquina de Madero y Bolívar. Este es un edificio que data del 1850 y que fue hotel, fue el Hotel San Carlos, después fue oficinas, talleres, vivienda, hubo una serie de usos ahí muy, muy diversos. Sí. Y en los años 80s, los propietarios se pusieron de acuerdo, le vendieron unos a otros y vaciaron completamente la propiedad. El propietario, a partir de que se arrancaron los programas de rescate del centro histórico en 1987, más o menos, cuando se crea el fideicomiso del centro histórico, empieza a darse cuenta de que existe la oportunidad de rescatar el edificio, ve toda la parte legal, lo empieza a vaciar y se anuncian una serie de incentivos fiscales y facilidades administrativas para poder rescatar edificios. Entonces él empieza a trabajar con el fideicomiso del centro histórico y yo lo conozco alrededor del año 96, cuando empecé a hacer algunos proyectos con el fideicomiso del centro histórico. Pero él estaba esperando, por un lado, acabar de resolver la situación legal del edificio, y por otro lado estaba esperando que realmente los incentivos fiscales que se habían ofrecido fueran verdaderos y fueran serios y fueran y que alguien más se metiera dentro del centro histórico a participar. Y entonces, en el año 2000, hasta el año 2000, porque la verdad es que estos son procesos largos, en el año 2000 fue cuando se detona realmente la inversión en el centro histórico, cuando entra el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, más o menos, y cuando entra López Obrador, es cuando el centro histórico empieza a detonarse. Hubo un punto muy interesante, hubo una alianza de Carlos Slim, que empezó a participar en inversiones en toda la zona, ayudó a mejorar la infraestructura de las calles y compró un paquete importante de propiedades en el centro y empezó a rescatar él. Entonces, a raíz de que empezó a haber esa inversión y que realmente se otorgaron los incentivos fiscales, el propietario de este edificio tuvo la confianza de poderle entrar y a través de un financiamiento bancario pudo desarrollar el rescate del edificio. El edificio está compuesto por una planta baja de locales comerciales que le producían buenas rentas, pero toda la parte superior, que son tres niveles, estaban prácticamente vacíos. Entonces, en ese edificio hicimos 28 departamentos, pues con unos techos preciosos de vigas de madera, alturas que van entre los 3.20 y los 4 metros. Y son departamentos muy pequeños, más o menos entre los 50 y los 70 metros cuadrados, que tienen una recámara o son estudios en donde vive gente joven y son para renta. Perfecto. ¿Qué tal, Gerardo? Bueno, en este momento nos vamos a ir a un corte y ahorita nos sigues platicando. Estamos en Elite Espacios. Esta noche la naturaleza será otra. Otra. Después, nada será igual. Un segundo, un momento, toda la vida. Hemos logrado fusionar imágenes y sonidos. Mantener el entorno que nos rodea. Es vital. Elite Espacios. Sintoniza Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Muy buenas noches, seguimos en Elite Espacios. ¿Quién está en camita escuchándonos? Seguimos con nuestro tema, nuestro invitado Gerardo Bue, platicando sobre el rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México. A ver, Gerardo, nos decías sobre ese edificio que se convirtió, que remodelaron, bueno, lo rescataron y se convirtió en departamentos. ¿Qué tan viable es, por ejemplo, para la gente, si yo soy inversionista, decir, voy a comprar un edificio, voy a rescatarlo, voy a remodelarlo, obviamente conservando sus fachadas, conservando todo ese tipo de situaciones, y que para mí sea una inversión, que yo pueda ganar dinero con esa inversión, ¿no? Mira, es un asunto complejo, porque no es fácil. El rescatar un edificio histórico en un espacio tan protegido siempre va a ser un reto muy complejo. Pero la gente que ha rescatado, los inversionistas que se han involucrado en estos proyectos, han tenido muchísimo éxito. El centro histórico es, yo pensaría que, el área de conservación más compleja que hay para trabajar. Se ha rescatado, por ejemplo, la colonia Roma o la colonia Condesa, pero la verdad es que son proyectos infinitamente más sencillos que los que se hacen en el centro histórico, porque muchos son casas que se han tirado y se han hecho edificios nuevos, o alguno que otro rescate de edificios antiguos, que son proyectos más sencillos. Aquí, dado que está dentro de un polígono protegido por la UNESCO, que es Patrimonio de la Humanidad, y que tiene que ver con el INAH, el IMBA, SEDUBI y todas las autoridades, sí, lo hace mucho más complejo. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, cuando recién salí de la universidad, estaba yo pues preparando mis primeros pininos, ¿no? Y una persona me contrató precisamente para construir un edificio en el centro histórico. Yo no sabía con todos los problemas con los que yo me iba a meter. Primero, pues presenté mis proyectos, todo lo demás, en la delegación Cuauhtémoc, que es la que rige el centro. De ahí me dijeron, bueno, hay que ir por todos los permisos a lo que antes era el exconvento de Churubusco, para que se rescate esa fachada. Entonces, fue una de vueltas impresionantes. Era aquí, allá, de regreso, me topé con una serie de problemas burocráticas que fue increíble. Sigue siendo igual. Mira, el fideicomiso del centro histórico actualmente apoya a cualquier inversionista que quiera participar en proyectos en el centro. Nosotros actualmente estamos trabajando en el rescate de un edificio y hemos recibido un gran apoyo de parte de ellos. Sin embargo, ellos, al ser parte de la autoridad y ayudar a gestionar todos estos permisos, también sufren, porque también se someten a la burocracia de cada uno de las instancias en las que se tienen que gestionar los permisos. Entonces, sí es complejo, aunque hay un gran apoyo. Si uno busca hacer un proyecto en el centro histórico que es lógico y que está buscando el rescate del centro, el repoblamiento del centro, la revitalización, y va a ser bueno para la zona, definitivamente va a haber un gran apoyo. Que va a ser complejo, sí, eso es una realidad. Pero de que la autoridad va a apoyarlo, eso me queda muy claro. Ahora, el centro histórico tiene muchos problemas que son inherentes a la propia actividad del centro. El centro es el centro de gobierno a nivel federal, es el centro de gobierno a nivel local, Distrito Federal, claro. Es el centro donde se manifiesta todo el país. En el Zócalo lo hemos visto. Hay marchas, hay pues grandes eventos populares, hay cierres de calles, hay una complejidad muy especial, pero que también lo hace un espacio cultural súper dinámico, porque ahí se reúne toda la población del país en ciertos momentos. Entonces es un lugar multicultural, lleno de arte, lleno de cultura, lleno de actividades, lleno de diferentes experiencias que lo hacen también un sitio muy, muy atractivo. Entonces, definitivamente sí es un lugar que estamos buscando participar más, rescatar más edificios, y que paulatinamente ha ido mejorando. Nosotros, desde que empezamos a participar en el 96, 95 en el Centro Histórico, a la fecha sí hemos visto grandes cambios y grandes mejorías. Perfecto. Ahora vamos a hablar sobre otra situación. Yo, por ejemplo, también recuerdo todos los problemas que tuve con los mantos freáticos. Un problema enorme, porque yo sí realmente demolí, reconstruimos, obviamente tuvimos que conservar toda la fachada, apuntalamos, hicimos mil cosas para poderlo hacer, pero los problemas para volver a salir adelante, o sea, volver a realmente hacer pilas o pilotes en algunas edificios, también fue un problema. ¿Qué tanto, por ejemplo, ahorita que se nos ha bajado mucho el nivel de esos mantos freáticos, en los que sí han habido más problemas precisamente por tanta extracción de agua, qué tan factible es y qué tan costoso, qué tan problemático volver a reconstruir todo ese tipo de situaciones? Mira, cuando te enfrentas a una obra nueva, en la que tienes un terreno y tienes que trabajar con los mantos freáticos, sí se convierte en un problema complejo, pero esto es todo en toda la zona central de la Ciudad de México, porque abajo es lodo, era lago. Entonces es complejo, sin embargo existen muchos métodos para poder controlar los mantos freáticos con mucha tecnología. Entonces es un problema costoso, pero que se resuelve, no tiene mayor problema. Ahora, en el caso del rescate de edificios antiguos, pues ya tienen su cimentación y ya no hay que meterse con los mantos freáticos. ¿No hay edificios en los que realmente se necesite repilotear o hacer algunas cimentaciones, pilas extras para poder conservar el edificio y que no se incline o cosas así? En algunos casos probablemente, yo no he tenido esa experiencia. Todos los edificios del Centro Histórico están hundidos, están en su mayoría chuecos. Sí, eso me consta. Con un cierto nivel de inclinación, es natural en todos los edificios. Hace tiempo restauramos unos departamentos en un edificio que en un cuarto más o menos de 8 metros de largo tenía 40 centímetros de diferencia entre el acceso y el fin del departamento. Entonces, es enorme. Tuvimos que nivelar esos pisos con unos triplies, como hacer unas tarimas para que se nivelara esos pisos y no sintieras que estabas en un edificio tan chueco. Sí, es un piso falso. Pero sin embargo, hay muchos edificios que son muy largos. Entonces, el pilotearlos o tratar de enderezarlos, como son edificios que fueron construidos con piedra en la mayoría de los casos, pues los rompes. Entonces, lo que hemos hecho en muchos casos es conservar la estructura. Si es una estructura que tiene 200 años, pues y ha flotado ahí, pues se debe de seguir conservando sola, ¿no? Sí, eso es impresionante, o sea, lo que decimos, ¿no? Nosotros con tanta tecnología ahorita y todos los problemas con los que nos enfrentamos, ¿qué pasó hace 100 años, 150 años cuando empezaron a nacer todos esos edificios? ¿Cómo los construyeron? O sea, está... Se construyeron muy bien, se construyeron con muy buenos cimientos y se construyeron de piedra. Ha habido casos en los que dicen es que se cayó un edificio. Bueno, lógicamente un edificio, aunque sea de piedra, si no le das mantenimiento por muchos años y no le impermeabilizas las azoteas, etcétera, pues todas esas losas empiezan a podrir y hay un momento en el que se caen. Pero normalmente en esas ruinas los muros prevalecen y ahí se quedan. Entonces yo creo que este tipo de edificios con un buen mantenimiento no tienen ningún problema. Perfecto. No sé si escuchaste en las noticias hace poquito tiempo, hace unas semanas, con uno de los temblores que ocurrió precisamente en la colonia Obrera, pegadita al centro, un edificio quedó afectado. Los inquilinos de ese departamento donde estaban, pues vieron que el piso se les enchuecó, se les salió de lado o algo así, según lo que escuché yo en las noticias. Y sin embargo, un día a medianoche, de repente, bueno, eran como las 4 de la mañana, el señor que estaba en el tercer piso cayó al segundo piso y el del segundo piso cayó al primer piso. Se desplomaron todos, o sea, se cayeron ahí para abajo. Y bueno, pues eso es lo que venimos diciendo, ¿no? Sí. Precisamente las afectaciones que tienen y todo ese tipo de situaciones. Ahora, a mí algo, por ejemplo, que es lo que estamos diciendo. No sé si tú estás escuchando que ahorita se está construyendo un estacionamiento abajo de la Alameda que va a tener... El proyecto era de 8 sótanos. No pudieron llegar a 8 sótanos, dijeron, bueno, 7. luego 6, bueno, 4. En realidad, el proyecto ya va a ser de 4 sótanos para un estacionamiento subterráneo. Precisamente porque ya no pudieron más por todos esos mantos freáticos y todo. Y al momento que empiezan la construcción, se dan cuenta que el Palacio de Bellas Artes, con todo el peso que tiene, se les empieza a venir de lado. Entonces ahí ya, como decimos, ¿no?, todos los problemas que vienen encontrando. Quieren construirlo y sin embargo ya no saben cómo retomar la obra. Sí, mira, no conozco bien el caso. Tengo entendido que ese proyecto no se va a hacer, precisamente por las afectaciones que podría llegar a sufrir el Palacio de Bellas Artes, pero realmente no conozco bien el caso. Sí, bueno, en realidad el proyecto está, se empezó, está detenido precisamente ahorita porque hay iniciativa europea que quieren tomar para poder sacar toda esa agua, apuntalar todo lo que viene siendo el Palacio de Bellas Artes y continuar con esa construcción, que realmente es muy necesaria, y te voy a decir por qué. Dentro de la planeación del centro histórico, muchos se han dado cuenta de que hay calles que antes eran vehiculares, ahora son peatonales. Entonces, mucho comercio está en el centro. Y pues mucha gente sigue yendo, pero ahora ya no quieren que esa gente se estacione adentro del centro para no seguir afectando. Tengo entendido también que todos esos hidrocarburos siguen afectando todos tipos de fachadas y todo tipo de, bueno, todo tipo de construcciones, el movimiento de los vehículos y todo, ¿no? Por lo tanto, se prevé que sean peatonales. Entonces, pues eso a mí se me hace que es una excelente idea. ¿Cómo lo ves tú? Mira, las experiencias que se han tenido últimamente, en los últimos años, han sido sumamente positivas. Se creó la calle peatonal de Regina, que lo considero un éxito, lo que se logró ahí. Se hizo hace más o menos entre 2 y 3 años la calle de Madero, se hizo peatonal. Sí. Me parece que ha sido exitosísima. Ese acceso, que era un acceso muy complejo al centro vehicular, ahora es un acceso también muy complejo peatonal, porque siempre está llena de gente. Siempre. Y es espectacular ver esa cantidad de personas que visitan el centro histórico. Los comercios en esa zona, yo creo que es la calle más cara de la Ciudad de México, porque ya quisiera cualquier centro comercial tener esa cantidad de visitantes que tiene por día. Yo considero que es una experiencia extraordinaria. Por otro lado, se restauró la Alameda. La Alameda quedó impresionantemente bonita, un espacio público lleno de actividad, en el que hasta las 11, 12 de la noche hay personas caminando con toda la seguridad. Se acaba de rescatar la calle 16 de Septiembre, que se hizo peatonal y vehicular, y que también está siendo muy exitosa. Y están ahorita trabajando sobre una serie de corredores que van paralelos al eje central Lázaro Cárdenas y que van a conectar con Garibaldi. También me parece una iniciativa muy interesante, porque el espacio público del centro histórico es un espacio que hay que gozar caminando. Entonces, muy cierto. Yo creo que son, además son calles en las que a veces hay algunos residentes que viven ahí o hay estacionamientos, entonces tienen ciertos movimientos peatonales, vehiculares, son una mezcla que está funcionando bien y que sí le ha ayudado mucho al centro histórico a mejorarse. Perfecto. Pues ahorita que estás hablando precisamente de eso, vamos, por medio de nuestras redes sociales, vamos a invitar a la gente a un paseo por el centro histórico, donde les vamos a poder platicar precisamente sobre las calles, sobre algunos edificios, pues algún poquito de historia, ¿no?, que tenemos. Así que los invitamos, amigos, a unirse a nuestras redes sociales. Bueno, continuando, tenemos, bueno, yo también estuve escuchando que el jefe de gobierno ha hecho una propuesta sobre cerrar todo paso vehicular al Zócalo capitalino. Hacer otra vez alrededor del Zócalo todo peatonal y tener accesos en principios de los 1900, por ahí de todavía antes de mediados de los 1900, había jardineras, había varias cosas ahí en el Zócalo y no una plancha de concreto como lo que es ahorita. Escuché que todo eso tiene un plan de remodelación en estos días. Sí, sí, sí existe un plan. Desconozco el proyecto. Yo participé en el año 2000. Se hizo un proyecto para el rescate del Zócalo, se hizo un gran concurso. Y al final de cuentas, esa iniciativa que fue buena en su momento, no se pudo lograr porque faltó consenso con muchas organizaciones profesionales y entonces se frenó. Actualmente, me parece que es la autoridad del Centro Histórico, junto con la autoridad del espacio público, están trabajando en el nuevo proyecto de mejora del Zócalo, lo cual me parece súper interesante. Me imagino que va a ser un manejo muy peatonal y va a tener ciertas circulaciones controladas, vehiculares. No conozco a fondo el proyecto, pero sé que va a ser algo que va a mejorar muchísimo al Zócalo. Ahora, en cuanto a la parte jardinada, sí hay fotografías del centro del Zócalo cuando estaba jardinado, pero yo creo que el espacio cívico es el espacio cívico más importante del país. Yo creo que tener esa plancha como un espacio cívico es una cuestión muy interesante. Sin embargo, sí debería de tener en ciertos perímetros algo de elementos verdes, que yo creo que sí se están contemplando en el nuevo proyecto. Perfecto. Pues esto, amigos, es Elite Espacios. Nos vamos a un corte y vamos a regresar con nuestro bloque de siglo XX. Esta noche la naturaleza será otra. Otra. Después, nada será igual. Un segundo, un momento, toda la vida. Hemos logrado fusionar imágenes y sonidos. Mantener el entorno que nos rodea. Es vital. Elite Espacios. Sintoniza Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Muy buenas noches, seguimos en Elite Espacios, en nuestro bloque de siglo XX. Esto es Radio Anáhuac, 1670 de AM. Bueno amigos, estamos con nuestro invitado, el arquitecto Gerardo Bué. Nos ha estado platicando varias cosas muy interesantes. En realidad, vamos a darle un poco de espacio a esto de siglo XX, platicando un poquito sobre la Lagunilla. La Lagunilla es un barrio que realmente está pegado al centro histórico, al norte del centro histórico. En realidad, la Lagunilla fue un anexo que se hizo como una parte de anexar la ciudad del centro histórico hacia arriba. En 1537, la Cofradía de la Santa Catarina estableció en este extremo oriente una iglesia que además fue fundada por Hernán Cortés. Para los que no lo conocen, les invito, todavía existen rastros de esta cofradía. Se vino ampliando en realidad en todo lo que viene siendo desde el siglo XVII, XVIII, XIX y para el siglo XX. La Lagunilla